la parte histórica y de investigación. Sabemos que en el día de ayer se presentó, ¿sí?, la página en la que se viene trabajando desde hace un tiempo entre la Universidad Nacional de La Pampa, la Dirección de Cultura a través del Archivo Histórico de la Municipalidad. Y bueno, justamente se creó este lugar, esta página, les recuerdo que es historia, esperen que tengo tantas cosas abiertas acá, historia.santarosa.gov.ar, en donde van a poder ver toda la información, historia, fotos, sí, cultural, exactamente, de la historia de Santa Rosa. Exactamente, fotografía, archivos, exactamente, audio, exactamente. Uno de los que ha aportado también a esta investigación, pero que tiene que ver mucho con la investigación que ha hecho durante su vida, es José de Petris, que hoy lo voy a presentar en calidad de investigador, también histórico, pero además es concejal de la ciudad de Santa Rosa. Hola José, bienvenido. Paula Leguizamón y Eliana Becaría te saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan, chicas? ¿Bien? Hola, buenas tardes, José. Bienvenido. Bueno, gracias. José, gracias. Bueno, lindo, ahora ha salido un suplemento cultural también con un poco de la Santa Rosa que queremos, la gente y que caracterizó a la historia, ¿no?, de la misma. Sí, sí, en la página que ustedes hacían mención, recién escuchaba, hay un artículo mío que creo que es Gente y Cosas de los Primeros Años, una cosa así, el título que le puse, Gente y Cosas de los Primeros Tiempos, donde justamente hablo de eso, nombro algunas personas y algunas cosas, entendiendo el término cosa que tiene la amplitud suficiente, ¿no?, en nuestro hablar cotidiano, donde engloba todo, digamos, ¿no?, cosas de Santa Rosa, y ahí englobamos todo. Entonces, por eso, y narro un poquito el periodo fundacional, todo ese periodo de plasmación de la entonces aldea y hoy ciudad que conmemoramos en sus 13 décadas de construir ciudadanía, ¿no? Te consulto, ¿cómo fue la elección de estos temas para presentar en este suplemento? ¿Qué fue lo que más te motivó para tocar estos temas que hoy estamos viendo en la página? Son hitos, digamos, que... No, pero yo te aclaro que yo lo que hice fue escribí un artículo que se llama Gente y Cosas de Santa Rosa. Claro. Lo demás es todo un trabajo de un grupo de investigación de la universidad. No, tal cual. Pero teniendo en cuenta que vos tenés, tus libros y demás, por supuesto que cuando uno tiene que abordar, ¿no?, el tema de la génesis indiana, los sitios, las personas características que ahí estaba leyendo en el artículo, ¿por dónde abordarlo, no? ¿Cómo hacer un resumen en una edición? Sí, eso es todo un desafío, sí. El texto era mucho más largo y luego hubo que amoldarlo al espacio y entonces, como siempre, se pierde mucha esencia. Entonces, se trata de concentrar en los términos adecuados toda la mayor cantidad de ideas y conceptos, ¿no?, que para que el texto sea aprovechado en un lenguaje coloquial, ameno, desde un nivel de divulgación, ¿no?, que lo pueda captar, entender y usar tanto un pibe de la escuela, el estudiante, la persona adulta que con eso estimula sus recuerdos de lo que le han contado cuando era niño, y para el joven que no sabe nada de nuestra historia de la ciudad, que tenga estos conceptos, ¿no?, a mano. Así que bueno, hay que unificar el mensaje en este sentido, y bueno, y por eso ese texto hago una cronología, digamos, de todos estos primeros años y cómo fue, pero además poniendo en contexto por qué se fundó Santa Rosa, en qué contexto nacional, mundial, y del territorio, de la región o de la comarca, y con qué objetivos, que no era el mismo objetivo el de Tomás Masson, claro, que el objetivo de los que vinieron acá a sembrar, a depositar sus esperanzas en todo este proyecto colectivo, que yo personifico en la figura de León Sáfontas, aquí joven que llega a la tranquera de la Malvina y se instala allí por invitación de Tomás Masson a esperar a que se funde el pueblo, ajá, que aún no estaba fundado, o me pregunto yo en todo caso, ¿se fundó en aquel momento? Ya. ¿Lo fundó Sáfontas? Fue Sáfontas el primer habitante del pueblo, pero fue el primero en que tomó la idea. Entonces son todas preguntas que son válidas como para empezar a en una nueva mirada sobre nosotros mismos y empezar a tener una mirada un poco más crítica, digamos, de todo lo que significó y cuáles fueron los motivos, como decía, de un proyecto, el de Masson, el de Gil, proyecto personal, proyecto individual. ¿Hola? Sí, te estás estoy escuchando, te estamos escuchando atentamente lo que estás diciendo. No, por eso, un proyecto de índole individual, comercial, un pingüe negocio inmobiliario con el parcelamiento de las tierras conseguidas a muy bajo costo, vos calculás, y en esto me voy a tener un segundito. El coronel Hill, que era un militar de alta graduación y que estaba en la conexión política en aquel momento de la metrópoli de Buenos Aires, hoy diríamos en la rosca política, sí, tenía toda la información y todos los datos precisos como para, al amparo de la ley 947 de empréstito nacional, que el Estado Nacional enajenaba tierras públicas a conquistar, y para eso precisaba financistas para armar el ejército de línea que iba a penetrar en la Pampa a desalojarlo de los pueblos originarios. Y ese riesgo empresario, digamos, casi no existía porque ya se sabía de antemano de que la derrota de los pueblos originarios era inminente porque estaban minadas todas sus fuerzas y capacidades bélicas, digamos. Entonces, con 400 pesos por cada legua a conquistar de tierra, podían acceder como financistas. El coronel Gil pone la suma, creo que 3.600 pesos, una cosa así, pesos fuertes de la época, y con eso se hace acreedor a dos lotes de 10.000 hectáreas, o sea, 20.000 hectáreas, o sea, 8 leguas de tierra. A 400 pesos la legua, insisto. Imagínate, en este número. Sí. Cuando luego hace la estancia de la Malvina y luego que se establece con la estancia de la Malvina, comienza a trazar, a hacer el trazado en damero de las manzanas de los lotes, funda el pueblo, logra ya en un proceso la capitalización de esa aldea recién fundada, que pasa a ser capital del entonces territorio de la Pampa Central por sus vinculaciones políticas en la metrópoli. Comienza a lotear y a vender los terrenos del pueblo, cada uno en 50 pesos, lo que había pagado 400 pesos de alego, el terreno de 20 por 20 lo vende en 50 pesos, y no claro, había pasado más de 8 años. O sea, esto explicado así en muy pocas palabras y con muy poco número, pero nos da la idea de lo, cuando uno dice un pingüe negocio inmobiliario, es justamente esto. Tal cual. ¿Cierto? No, justamente esto. Y qué mirada distinta, ¿no? A la que podíamos llegar a tener en ese momento, como vos dijiste recién al principio, el tema de, uno lo imagina a Tomás Masson, lo hemos charlado más de una vez, ¿no? Preparándose un evento, un asado, ¿no? De cara a planificar lo que tenía frente a sus ojos, ¿no? La cantidad de hectáreas, y invitando a gente de la alta burocracia, ¿no? Aristocracia, ¿no? Para poder uh-huh. comprar eso, pero no lo vemos desde el lado del destierro, ¿no? Como vos decías recién, la cuestión comercial que convenía a partir de algo que ya estaba cantado, que era la campaña del desierto. Por eso. Entonces, por eso uno trata de justamente ya con la proyección que nos da el tiempo como ciudad, como comunidad, cuando ya tenemos sabido y probado y somos frutos cada uno de los habitantes de Santa Rosa hoy en día, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos pioneros que construyeron, a pesar de don Tomás Mason, construyeron un en vuelo plural nuestras instituciones de la ciudad, el comercio, la industria, las instituciones, los clubes, todo lo que se fue construyendo, en definitiva, la cultura, en su más amplio sentido, en el más amplio sentido de la palabra, sí. La cultura santarroseña, que somos producto justamente de ese esfuerzo colectivo, ¿no? Y estos son conceptos que ya lo tenemos que empezar a rescatar a incorporar definitivamente, porque la historia que estamos viviendo, el momento actual que está viviendo la humanidad en general y nuestro país en particular, solo tiene salida, una salida real, en el esfuerzo en conjunto, el trabajo en comunidad, y el justamente este sentimiento comunitario para afrontar todas las cuestiones. Entonces, desde este punto de vista tenemos que reconstruirnos en la manera de mirar y homenajearnos a nosotros mismos, a nuestra ciudad, ¿no es cierto? Por eso es que por ahí uno tanto insiste, no por las minucias de la historia, sino en justamente tomar los datos crudos y relatarlos tal cual fueron. Totalmente. Exacto. ¿Qué aporte eso a repensar, ¿no? En épocas de, como vos decías, de estos 130 años, repensarlo desde ese lado? Claro. Sí, habrá quien diga que esto es revisionismo a la violeta, que es folclorismo a la violeta, que es que es posicionamiento ideológico. No hay tal cosa, tenemos que entender y ver de que, así como decía que creamos nuestras instituciones, también creamos todas las manifestaciones santarroseñas, no sé, la creación de la Cooperativa Popular de Electricidad, que es una creación que salió de una movida popular y tiene 90 años de mejorarnos la vida diariamente cada uno de los habitantes de esta ciudad, nuestra universidad, la FUCHAD y todas las instituciones que defienden toda la cuestión del agua y nos ha marcado los últimos 50 años y más aún en la última década, toda una corriente y una línea de pensamiento donde nos define al pampeano medio actual esa mirada ambientalista, ¿no? Totalmente. Entonces, todas esas son construcciones colectivas. Santa Rosa, por su posición de capital, concentró gran parte de toda esa fuerza motriz que se concentra en la provincia, ¿no? Que está presente en la provincia y se concentra básicamente en Santa Rosa como ciudad capital. Entonces, bueno, estamos obligados a tener esta nueva mirada y salirnos de los parámetros de aquellos héroes, de los primeros próceres, del primer prócer urbano, para empezar a mirar como en el sentido que propongo, ¿no? Totalmente. En vos mencionabas a León Zafondás. San Fontás, perdón, ahí como sí. Primer poblador, pero sí. También ahí en la calle que pasa por enfrente de la Malvina también tiene el nombre de una pobladora también justamente de origen originario también, ¿no? De pueblo sí. originario. Sí, sí. Si tuvieras que mencionar las primeras 5 familias así más renombradas del principio, ¿cuáles serían? Bueno, hay que hacer una pequeña distinción. Todo este proceso de gestación de la ciudad, hay diferentes estratos, digamos. Cuando Tomás Masson y Gil deciden erigir, digamos, un establecimiento agropecuario, que le pusieron por nombre La Malvina, lo hizo trayendo gente a trabajar en ese establecimiento. Entonces vinieron carpinteros, albañiles, personal de maestranza, personal doméstico, y también vinieron algunos indígenas que habían sido apresados en La Pampa, en las campañas del desierto, habían sido enviados a Buenos Aires prisioneros, los habían militarizado a la fuerza en el regimiento primero de artillería, cuyo comandante era el coronel Remigio Gil, y luego cuando se precisa la mano de obra de peones de a caballo, digamos, vaqueanos para trabajar con la hacienda y en el campo, les dan la baja del ejército y los manda Remigio Gil a trabajar como peoneros entonces en la Malvina. Ese grupo ligado a la Malvina es el grupo originario de aquel, pero León Zafontás es el primero que llega ajeno a ese grupo. Ajeno, claro. ¿No? Entonces, en aquel grupo que yo describía, junto con la gente que vino, que estaba en el staff laboral de este establecimiento agropecuario de La Malvina, donde además estaba Tomás Masson y la familia del coronel Gil, y estas peonadas, había muchos indígenas, entre ellos, bueno, yo rescato los apellidos Rosas, esta persona que vos señalabas como mujer originaria, humilde, pobre, indígena, que es Felisa Payané, que es una de las esposas de las mujeres que tiene Mariano Rosa, un homónimo del cacique Ranquel, pariente y homónimo. Y la familia Lazo, la familia Millahueque, la familia... son todos apellidos que están vigentes en Santa Rosa en su quinta o sexta generación ahora. Mira. Los Arias, los Cuyamán, una docena de familias de este origen, ¿no? Y todos ligados familiarmente o tribalmente. Luego, como decía, el primer ajeno al grupo de la Malvina es León Zafontás y un grupo de 4 o 5 familias de origen francés que avanzaban hacia, en ese frente pionero, avanzaban hacia el oeste y llegan, y como León Zafontás se quedan en las inmediaciones de la tranquera, hacen ranchos ligeros, así medios precarios, esperando la fundación del pueblo. Y llega el día de la fundación del pueblo, un 22 de abril de 1892, cuando todos esos franceses que estaban en la tranquera de la Malvina, que para ubicarnos es así en las inmediaciones de la actual cancha de All Boys, frente a la sociedad rural, ese día, 22 de abril, don Tomás Masson, él mismo lo describe y lo cuenta 6 años después, fue un día como otros, donde se juntaron algunos vecinos, sobre todo los de la tranquera, y ahí en el potrero que iba a estar después como plaza, nuestra actual Plaza San Martín, hace un asado con cuero y comienza a vender los primeros terrenos. Comienza su negocio inmobiliario. Ahí está. O sea que no hubo como las fundaciones castellanas en la época de la colonia, no hubo un tronco con un pergamino pegado ni el fundador con el sable al aire, simplemente una transacción comercial iniciando la venta de los lotes. Totalmente. Entonces, todos estos detalles van delineando nuestros orígenes. Que no son ni mejores ni peores que los de otros lugares, son esos. Son Entonces, esos. Lo tenemos que conocer, justamente, en sus detalles y tener esta mirada que es enriquecedora, porque ni siquiera es una mirada crítica, es una mirada que enriquece, insisto, con la proyección que nos da estas 13 décadas de construir ciudadanía y que vamos, nos tiene que perfilar para seguir haciéndolo para el futuro, ¿no es cierto? Totalmente. Totalmente. Qué lindo escucharte, José, como siempre. Teníamos que sacarte al aire en el marco de esto, ya que se vienen los 130 años. Me encanta siempre sacarte a vos para hablar, porque además siempre tenés una visión y un comentario distinto para contarnos algo, algún detalle de lo que es la construcción, como decías vos hoy, colectiva de nuestra ciudad. Así que te agradezco muchísimo estos minutos que nos has brindado. Bueno, yo les agradezco el llamado y bueno, como siempre, quedo a disposición y porque está bueno que desde la radio municipal tratemos estos temas para nuestra comunidad santarroseña. Así que bueno, les agradezco mucho y les felicito porque son consecuentes con esta línea de digamos, estar presente con las cuestiones propias de la ciudad. Así que muchísimas gracias a ustedes y bueno, y nos encontraremos en el abrazo a Santa Rosa que vamos a hacer el próximo sábado. Exactamente, a las 14 horas. Las 14 horas, sí, tenemos que concurrir todos porque tenemos que tener en cuenta que justamente a la vera de esa laguna está la génesis de lo que hoy somos, porque se generó todo a la vera de esa laguna. Entonces, está bueno que 130 años más tarde la podamos abrazar los santarroceños y las santarroceñas. Tomar la magnitud de todo lo que eso generó. Exactamente. Exactamente. José, un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias. Que sigan bien. Hasta luego.